sigues intentando, pero esto a mí me va a pesar. Estás muy bien y yo también, y esto voy a terminar. Será esta noche. Si estás perdiendo el control y estás quemando su amor, entonces juro que esta noche olvida. Estás muy bien y yo también, y esto voy a terminar. Será esta noche. Si estás perdiendo el control y estás quemando su amor, entonces juro que esta noche olvida. El control y estás quemando su amor, entonces juro que esta noche olvida. Si estás perdiendo el control y estás quemando su amor.